barajar y dar de nuevo para compartir con ustedes, con aquellos que todavía confían, pero también con los que se andan cuestionando la esperanza. Para compartir con ustedes, con los que están llenos de dudas, pero eligen ese lugar para poder pensar. Para los que se pierden y vuelven a veces a encontrar el rumbo. También estamos acá para compartir con aquellos que se animan a decir, aún con miedo. Acá estamos, para barajar y dar de nuevo. ¿Barajar y dar de nuevo para qué? Para dar voz, para encontrar luz, aclarar las sombras, para contar lo que se puede y asumir lo que no, darle cuerpo a las palabras, para hablar, para escuchar, para armar y desarmar, para construir algo distinto. Se puede barajar y dar de nuevo. Bueno, ¿y quiénes somos? Somos ganas de ver, de mover, de revolver, de dar vuelta a las cartas de la vida una y otra vez. Somos mujeres, mujeres. Reímos, lloramos, nos pensamos, tan iguales y tan diferentes. Nos seduce creer, nos impulsa a conocer, nos empuja a querer. Somos mujeres y hacemos ruido a carcajadas. Lloramos como si fuera para siempre. Vulnerables, decididas, caminantes, viajeras, curiosas, sensibles. Traemos a nuestras niñas, adolescentes, extrañando los chicles pegados en las zapatillas, gastando las suelas en las veredas, con las mejillas coloradas de tanto correr y de ver a quien nos gustaba. Acá estamos. Bueno, Mercedes, acá estamos. Bueno, sí, el fin, Romina, estamos para poder compartir y contar, como vos dijiste, primero quiénes somos, para qué estamos. Así es que, bueno, a ver, Dani, ¿con qué nos comparte para poder hacernos la pregunta? Tanto ruido, sé más educada. Estás más guapa callada. Pide permiso para levantarte, pero no se lo pidas a tu madre. Aguanta lo que sea que es tu sangre. Me importa una mierda fallarles. Hoy me gustaría volver atrás, revolucionarme y gritar. Solo quería ser niña. Así somos y estamos acá para darle sentido a las palabras, lugar a las emociones, a cada carta de la vida. Esas que queman el alma, que nos tocan sin pedirlas, que interpelan, que nos asustan, que son incertidumbre. Estamos acá porque queremos dar acción a las palabras. No vamos ni queremos ganar el juego, solo compartir con quien lo necesite, con quien quiera, con quien se pregunte. Acá estamos, Romina, para poder descifrar juntas y junto a los que nos están escuchando, a los que desean saber sobre todos los emergentes que están pasando en nuestra sociedad y que nosotras queremos abordar porque, ¿sabes qué? Nunca está todo aprendido. No todo tiempo pasado fue mejor porque hay que narrar la historia para conocerla y vivir en el presente, para sentirla. Qué lindo, Mercedes, porque en realidad nos encontramos acá, ¿no? En este lugar de... Al fin, porque en realidad, bueno, lo vamos a contar como de manera súper natural. Con Romina nos conocimos hace poco tiempo. Pudimos empezar a charlar de nuestras actividades, de nuestra tarea. Y lo más importante, por un lado, fue las coincidencias. Ahora les vamos a contar un poquito cuál es nuestra tarea en realidad. Pero lo que más nos atravesó en realidad es los vínculos sociales, los vínculos entre los adultos, los adolescentes, la visión de las niñeces. Entonces, bueno, decidimos, también nos invitaron, queremos agradecer a la Radio Identia Comunitaria. No solo somos nosotras dos, Romina. Está Dani, claro, está Dani ayudándonos como operadora. Eso no sería posible, Dani, gracias. Una genia. Así que bueno, Romy, ¿para qué estamos acá? Bueno, qué lindo en esto de barajar y dar de nuevo, Merce, ¿no? Poder pensar en que podemos frenar, ¿no? Frenar un poco el juego, empezar a mezclar de nuevo las cartas, estas cartas de la vida de las que decías. Que a veces nos tocan cartas, bueno, un poco más complicadas que otras, ¿no? Algunas nos interpelan, tenemos miedo, sabemos que circulan en la sociedad y porque nos llegan a nuestros espacios también. Y viste que uno a veces es como que no se piensa lo que viene y tiene que tener determinadas herramientas para poder asumir que quien llega es una persona. Persona a la que le duelen cosas, le pasan cosas. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que ha sido para nosotras en nuestra actividad? Como lo que, ¿por qué viene la gente? ¿Para qué viene, no? Bueno, nosotros recibimos principalmente, trabajamos fundamentalmente con familias, ¿no? Siempre que nos llega un niño, un adolescente, siempre decimos que recibimos a una familia, porque se dan un montón de cosas en ese entramado. Nosotros nos sumamos a la familia para poder trabajar juntos en pos de que esa situación o esa, no sé, ese llamado de atención o esa situación de alarma nos deje como ir entrando de a poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento, con dolores, con cosas no dichas, y poder ayudar, aportar a esa familia que se pueda desentramar todo eso. ¿Sabes qué, Romina? Que en la práctica, en la experiencia, incluso más allá de nuestros saberes, hay algo que siempre está identificado y seguramente a vos te pasa también, ¿no? Que se toma generalmente a la persona cuando llega y no se articula, en primer lugar, en que esa persona proviene de un contexto en particular, proviene de situaciones que quizás lo atraviesan, y también tener la enorme responsabilidad y compromiso que estamos como para abrirles la luz, para abrir caminos. Pero eso sí, no, y esto es bueno que lo compartamos, no estamos acá para dar instructivos de cómo resolver. Quizá tengamos herramientas. Estamos acá para dar la palabra, para dar voz. Igual que en los espacios donde trabajamos. Uh-huh. Qué bonito eso, poder construir juntos. Poder construir juntos algunos caminos de por dónde andar, ¿no? Qué cosas sí ayudan a estar más cerca de nuestros hijos. Qué cosas sí nos alejan y tenemos que tener un poquito más el ojo abierto. Y cómo ir como encontrando modos más amables y más cercanos de vivir. Y bueno, y en esto también pensaba. Vos has transitado por muchos espacios educativos, en muchas escuelas, de todos los colores, de todo Ay, tipo. Sí, por favor. Bueno, yo llegué a Merlo hace como 20 años. Me encanta, es un lugar súper acogedor, con una sociedad bastante diversa, porque viste que hay como de distintos lugares. Y creo que es como que eso también nos pone en tener la vista con mucha claridad y también ver las emociones, porque al ser diferentes contextos, como que bueno, hay que dilucidar qué es lo que pasa, qué es lo que trae el otro. Yo he trabajado, la verdad, que mucho tiempo en educación, escuelas públicas, privadas, es más, terminé escuela rural. Y distintos, y distintos roles también, que es lo que me ha permitido poder tener una visión global. Pero siempre tratando, y esto es re importante y en eso hemos coincidido, ¿no? De no olvidarnos primero que hacemos tarea con personas diversas, con personas que necesitan vincularse y que en esos vínculos aparecen conflictos, aparecen situaciones. Entonces, en todo ese trayecto de escuelas y cuando ya lo empieza a sostener esto de la formación en psicología social, como que empieza a crearse un mundo que engloba lo que es precisamente los vínculos sociales y todo lo que hace precisamente eso, a cómo nos vinculamos. Mm-hmm. Qué bonito, porque al fin y al cabo el vínculo es lo que nos sana, ¿no? De algún modo traemos, como decías vos, una valijita, ¿no? Con herramientas, con estudios, con un montón de títulos, diplomaturas, maestrías, posgrados. Y después cuando tenemos a alguien enfrente, muchas veces a mí me ha pasado de, no sé, personas que han transitado otros espacios y que han ido, no sé, con personas muy calificadas o con... Y no, ¿viste? A veces no encajan y a veces... Porque uno encaja como con la cuestión más del cómo somos. Y sobre todo, Romy, primero desde la escucha, ¿no? Cuando, y esto es bueno que lo contemos, que es algo que nos une, que hemos hecho mucho territorio. ¿Y qué significa hacer territorio? Mm. Ver el afuera, caminar en las calles, estar en los lugares vulnerables, y no, como te ha tocado a vos, estar en hospitales, también escuelas, y poder centrar ese espacio también en nuestros lugares de tarea puntual, donde decíamos recién, llegan personas, y creo que una de las cosas más importantes, lo primero es escuchar. Uh-huh, tal cual. Escuchar, mirar. Como que uno activa todos los sentidos cuando está frente a un tal otro, cual, ¿no? Tal cual. Y desde ese lugar, medio de piel a piel, empezamos a ver qué presencia está ahí. No qué nos dicen que es. Viste, a veces pasa que los papás, los docentes, los psicólogos, los vecinos nos nombran de una determinada manera. Y nosotros tratamos como de limpiar un poco eso, ir descubriendo quién es esa persona, para esa persona. Tal cual. Viste, Romy, que de alguna manera ponemos el cuerpo, ¿no? Como que esto de percibir, esto de que el otro llega y muchas veces no encontrar la mirada y poder nosotros en eso, no decir no nos está mirando, sino algo está pasando, no se quiere velar. Y tener paciencia. En el caso en particular, creo que ambas hacemos el mismo abordaje. En mi caso, llega la persona y tal vez si no quiere hablar en un primer momento, compartimos un mate, empezamos a conversar. Y generalmente es importante también, y en esto de trabajar el contexto, también tener una reunión familiar, una reunión con alguien cercano, para poder también ver cómo son esos vínculos y lo que genera esa angustia o ese dolor o la pregunta que trae al espacio donde nosotras estamos. Tal cual, porque también eso nos permite como mirar un poco lo que parece como lazos invisibles, ¿no? Entre las personas, entre las familias. En esas configuraciones familiares vamos desentramando y vamos encontrando puertas de entrada. Tal cual. Para poder ir viendo, de qué manera vamos así como acercando un poco el salvavidas y acompañándonos. Y qué llamativo y qué importante es el atravesamiento que tienen, niños, adolescentes, adultos. Primero de su historia, siempre en psicología social decimos que tenemos una verticalidad, historias verticales, que es lo que hacen a nuestra historia desde que estamos en el vientre de nuestras mamás y mucho antes, y también los vínculos horizontales, es decir, con quienes nos vinculamos en el día a día, la escuela, el barrio, con quienes nos cruzamos, y hacen una lectura de ambos contextos, que eso hace que sea el sujeto que llega a nuestro lugar, y vuelvo a decir, poder uniendo todas esas miradas, es complejo, pero es posible. Sí, claro que es posible. A veces pienso como los amigos o los compañeros son nuestros mayores aliados, ¿no? Cómo ellos a veces nos abren los ojos o nos indican, alguna situación que está pasando en la casa de alguien y que la pueden develar solo en la escuela porque es un lugar que para ellos es un lugar de confianza, o solo con algún docente, solo con algún preceptor. O al revés, ¿no? Muchas veces sí se alejan de esas instituciones. Entonces, todo lo que a nosotros nos llama la atención, porque un poco es pensar qué son las señales de alarma, cuándo preocuparnos, cómo ir acompañándonos en esto, ¿no? Que no todo es diagnóstico y problema de salud mental y trastorno. Pero sí, ¿qué cosas son las que nosotros tenemos que poder empezar a mirar desde que son chicos? A mí me parece que es como no creer. Primero que sí, hay que construir una autonomía, colaborar con eso, pero no despegarnos de lo que es el vínculo y delegar en esto. Son niños y les vamos a permitir para que aprendan. Sí, pero necesitan un borde, necesitan que las familias, que el adulto, como vos decías, el docente, sea un referente. Y un referente desde el lugar amoroso, el límite desde el lugar amoroso. No dejar a la intemperie esas sensaciones, poder acercarnos o hacer silencio. Pero no separarnos porque, los adolescentes, vos sabés que suele suceder, me ha pasado en las escuelas, que las familias piensan que por haber dado ese salto de niñez a adolescencia, lo toman como un corte y salta a ser adolescente, ya puede solo. Y quizás sea un momento donde más se necesita la presencia familiar, donde hay ahí como un vuelo de quién soy, a dónde voy, cambió mi cuerpo, tengo nuevos vínculos, muchas preguntas. Y pasa esto, ¿no te ha pasado que llegan las mamás o los papás y dicen, se mete en la pieza, no quiere hablar? Sí, totalmente. Sí, tal cual. Es como que hay algunos ritos, ¿no? De que podríamos decir que ya empezó la adolescencia, ¿no? Tal cual, sí. Y un poco tiene que ver con esto, con desasirme un poco de los papás ahí encima, esta cosa más que ellos lo viven como algo más sobreprotector. Exactamente. Y los papás ir encontrando de una manera muy, muy difícil a veces, como esa cintura entre poder cuidar, poder acompañar, poder estar atento a los riesgos que hay en la noche, en la calle, en los chicos que ya empiezan a salir, en el boliche. ¿Cómo hacer, no? A mí me parece que la comunicación, que es un poco lo que atraviesa el hilo conductor de todo lo que nosotras hacemos, tiene que ver, como es algo sumamente importante, comunicarnos. Y estaba viendo, viste que uno lee, ve videos. Para hacer este programa les contamos que más allá de nuestra práctica... ¿Hemos navegado? No, por favor, hemos visto mil videos leer. Porque bueno, creo que eso, si bien lo hacemos cotidianamente, si bien obviamente tenemos un marco teórico y mucha experiencia, sentimos en este espacio que estamos acá en la radio que tenemos muchísima responsabilidad y compromiso. Uh-huh. Porque no estamos hablando de manera banal de los vínculos, no estamos hablando de la subjetividad, de las emociones, de una manera para llenar el programa. Estamos hablando porque nos súper interesa. Uh-huh. Y que en realidad, ¿sabes que me gusta algo? Generalmente se dice nuestro trabajo, es nuestra labor, uh-huh. ¿no? Porque trabajo me suena como a traba, igual estamos como acostumbradas. Ahora, con todo lo que hemos hablado, Romy, creo que quienes nos están escuchando ya más o menos saben quiénes somos, Mercedes Romina, Romina Mercedes, y ¿a qué nos dedicamos, Romina? Bueno, siempre empezamos por el final, pero ya nos van a ir conociendo. Yo soy psicóloga, hace muchos años que trabajo de esta profesión. Trabajé muchos años en salud pública, también he andado por otros espacios, he trabajado un tiempo con violencia de género, con mujeres en situación de violencia, en escuelas, y un poco el trabajo en el hospital. Trabajé muchos años en el Hospital de Salud Mental de la provincia de San Luis, de la ciudad capital, y los últimos tiempo en el hospital pediátrico, siempre en el servicio de niñez, adolescencia y familias. Y bueno, el trabajo ahí era muy la labor. Total. Voy a empezar a adquirir, porque voy aprendiendo. En cada segundo vamos aprendiendo. Totalmente, de eso se trata. Esta labor era muy hermosa y muy amorosa, porque el trabajo era muy en equipo, ¿no? Y el equipo, yo siempre lo digo, que el equipo sana, el equipo salva. Es como el único modo posible de afrontar a veces situaciones de altísimo sufrimiento. Y bueno, y ahí fuimos también trabajando mucho en territorio. Armamos muchas como redes comunitarias junto con otras instituciones, salimos mucho afuera. El hospital tiene un poco esa cuestión de salir a la calle y de poder pensar la salud mental justamente desde ese lugar, desde el ámbito de desde la perspectiva de la salud y no desde la enfermedad. Totalmente. Sabés que en un momento llegó a mis manos Psicoterapia del Oprimido, de Alfredo Moffat, alguien que la verdad he sentido el placer de formarme viéndolo en pantalla, porque muchas veces tuvimos clases virtuales. Discípulo de Pichón Rivier, que seguramente muchos de los que están escuchando les resuena. Alguien que pensó que el sujeto para tratar sus emociones no es un sujeto aislado, sino que vive en grupo, en comunidad. Y esto que decías de trabajar en equipo es sumamente importante, porque no quiere decir que todos acuerdan, no quiere decir que todos van a ir hacia el mismo lugar, sino que sí el aporte es sumamente necesario, articular los saberes y bancarse, como quien sí. dice, ¿no? Porque nuestras emociones también están puestas en juego. Sí. No es que recibimos los casos o las angustias o las situaciones y después cerramos la puerta, no, es decir, hay un gran trabajo y un gran compromiso. Sí. En mi caso, bueno, como vos decías, docente inclusiva, pasé por distintas escuelas y acá fue muy importante cambiar de roles y contextos, ¿no? Porque es muy distinto estar, digamos, trabajando con un grado, estar en una coordinación, estar en una dirección. Y también fue muy diferente desde toda esa experiencia ir a la escuela rural, que es totalmente otro mundo. Y en algún momento te decía, bueno, cuando llega Psicoterapia del Oprimido, hay una frase que me encanta y tiene que ver esto del corte la unión, ¿no? La praxis y la teoría. Alfredo Moffat decía que el aplicar demasiada teoría en determinadas situaciones era como afilar un cuchillo de más. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque si no le ponemos emociones, sensibilidad, sería como eso, ¿no? Como sí. plantarnos y sentarnos solamente en la teoría. Tal cual. Y a veces los uniformes, ¿viste? Los ambos. Como eso también son como algunos escudos que usamos los totalmente. Profesionales. Sí, totalmente. Y eso también marca como cierta, no sé si distancia, pero sí a veces como algunas situaciones donde uno queda como en un lugar de poder y de saber absoluto, donde, bueno, hay como reservas en relación a eso. Al menos desde lo personal, creo que vamos como construyendo juntos un modo de ir sanando. Sí me quedo pensando también en esto que decías de qué importante poder pensar en el contexto. El contexto, a ver, ¿qué sería como el contexto, no? Como bajándolo a... Bueno, cuando llega alguien a consulta o cuando alguien nos habla de alguien en relación a una preocupación o algún sufrimiento, bueno, ¿qué...? esa persona vive sola, con quién vive, se habla con alguien, usa redes sociales, tiene hermanos, esa persona consume alcohol, tiene alguna otra situación de consumo problemático, o no sé, sale a la calle, tiene amigos, ¿lo viste? ¿Cómo sí, se viste? ¿Viste? Hay como importante, muchas cosas a sí, tener en cuenta. A mí la verdad que me encantó conocerte porque hay todo un mito entre la psicología clínica y la psicología social y estoy maravillada de esta postura que seguramente la tienen otros psicólogos clínicos y celebro. Y no quiero decir que el modo de la psicología social sea el mejor, todo lo contrario, es articular, porque está bueno contar que desde mi espacio de encuentro es como hacer un primer psicológico, ¿no? Es recibir a la persona, precisamente esto, de alguna manera cuál es su contexto, sus angustias, pero también tener la ética y la responsabilidad de cuando podemos advertir patología o lo que realmente es un síntoma que no podemos abordar, ahí es donde viene la derivación. Y es re importante, Romy, esto que hacemos, ¿no? Permitirnos, ¿sabes que yo he hecho terapia? Y en realidad esto de la lejanía, ¿no? Del escritorio, de estar escribiendo, de contar y que se pase el tiempo y decís, uy, pero me fui, ¿por qué vine, no? ¿O a qué vine? Uh-huh. Entonces esto de permitirnos... Sí. El abrazo. Tal cual, Merce. Las experiencias son bien diversas. Sí. También estás hablando con una psicóloga clínica un poco... Diferente. Un poco diferente. Porque bueno, mi formación es... yo hice una maestría en salud mental comunitaria. Claro, entonces, bueno, mi visión es un poco distinta en relación a justamente esto que vos decís, ¿no? ¿A qué nos pasa? Y un poco nos encontramos en eso, Mercedes. Viste que salimos las dos del... la coincidencia con ella fue así. Salimos las dos de un espacio individual, de un consultorio, y en el pasillo se generó todo esto. Tal cual. Sí, así que yo creo que lo que importa a veces verdaderamente es lo que sucede afuera, no adentro solamente. ¿Sabes lo que pasa, Romy? Que creo que en ese esto de tener nuestra práctica específica, nuestra manera, hizo que nos conectáramos. Qué bueno, que estemos acá, uh-huh, buenísimo. Que podamos conectar con la gente también desde este lugar. Tal cual. ¿Cómo hacer? Porque esto que decías vos, hiciste terapia. Yo también vengo de una historia así muy, muy interesante en relación a poder tener experiencias de terapia, ¿no? De poder animarse, porque también son como decisiones de vida, ¿no? De cuidado, de posibilidades. También sí, hay cierta... Bueno, hay gente que puede acceder y gente que no. Sí. ¿Qué pasa ahí con las barreras de la accesibilidad a la salud? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones que las vamos a ir como abriendo, haciéndonos preguntas? Son barreras sociales, son barreras individuales, son también familiares. Hay familias que no van a terapia, familias enteras que van a terapia desde chicos. ¿Sabes qué me ha pasado muchísimo esto de encontrarme con el prejuicio? Sobre todo, bueno, en mi caso, que hago como una articulación entre lo que es a veces con niñeces y adolescencias, familia, escuela y el estudiante. Estudiante como para ponerle un nombre, pero esa articulación tan necesaria que generalmente cuesta que venga el papá, ¿no? Hay cierto prejuicio en decir, hoy, pero no voy a contar la historia. Y en eso está bueno que sepan que es una extrema confidencialidad, pero no necesariamente como un punto de nuestra profesión, sino por el respeto que tenemos a las historias tal de vida. Tal cual, Mercedes, tal cual. Es como decís vos. Y los papás cuando llegan... en un estado de muchísima tensión. Yo, en mi experiencia ha sido como una posibilidad de mucho desarme, de poder realmente conectar con lo que se está dando. A veces es la única posibilidad que ellos tienen para poder, bueno, llorar, contar y conectar con ese hijo o con la persona con la que están en ese espacio. Y bueno, estas somos. Así somos, Mercedes. Y empezamos acá a andar. Así somos y estamos acá para darle sentido a las palabras, para darle lugar a las emociones, a cada carta de vida, esas que queman el alma, que nos tocan sin pedirlas, que interpelan, que nos asustan, que son incertidumbre. Queremos darle acción a las palabras. No vamos ni queremos ganar el juego, solo compartir con quien lo necesite, con quien quiera, con quien se pregunte. Acá estamos para descifrar juntos, juntas, porque nunca está todo aprendido, Romina, porque no todo tiempo pasado es mejor, porque hay que narrar la historia para conocerla y vivir en el presente para sentirla. De quedar loco del todo. bueno, porque nos encontramos en este lugar de medio locos. Porque si nos miramos con lupa, vemos que de cerca no todo está tan claro. Porque a todos nos falta algo, nos sobra un poco. Porque a veces el que oye bien no ha aprendido a escuchar. El que camina rápido se pasó de largo o no se enteró de los pájaros en los árboles. Porque al final, Merce, rayados estamos todos. Totalmente. Así que hablemos de salud mental, sin miedos, sin prejuicios. Sabemos que es cosa de todos. Hablemos de lo que nos preocupa, lo que nos alegra o nos hace temblar el corazón. Hablemos de nosotras, hablemos de ustedes, de los hijos, de sus amigos. Pero hablemos. Romy, ¿qué tema este de salud mental? ¿Sabés que entre todo lo que es un poco burocrático, entre el nombre? Bueno, vos estás especializada, tenés una maestría en salud mental. Pero voy a hablar desde lo cotidiano, ¿no? Para que vos lo puedas tal vez poner en palabras desde lo aprendido, desde tu experiencia. Primero que me da la sensación que la gente en general lo asocia a la salud mental con la enfermedad, con las personas diagnosticadas. Y he visto diferentes secuencias y las he vivido incluso, ¿no? Cuando decimos está deprimido, está angustiado, ¿no tiene que ver con la salud mental también? Cuando decimos algo nos duele, cuando no podemos controlar nuestras emociones, ¿tiene que ver con la salud mental? ¿Por qué? Sí, totalmente. Mira, siempre hemos como luchado, ¿viste? Para no encasillar como la cuestión. O sea, ha sido una lucha muy grande encontrar la forma de, dentro del paradigma de la salud, incluir la salud mental. Tal cual. Y no desde este lugar de salud mental son diagnósticos, son patología solamente. Claro que hay que atenderla, claro que lleva un tratamiento específico. Y eso también vamos a ir hablando a lo largo de los programas. Pero acá lo que interesa es lo cotidiano, ¿no? ¿Qué nos duele? Porque el dolor físico es como más tangible, es como más visible. Total. E incluso el otro día hablaba con un paciente que le dolía el tobillo. Y le costó, no sé, creo que 8 días o 10 días en ir a sacar un turno. Y me contaba que ir a hacer terapia le costó como 2 años. Tal cual. En sacar ese turno. Tal cual. Y una persona, con mucho, si uno analiza el contexto, su familia va a terapia, es una persona que tiene redes de apoyo, que tiene posibilidades de ir desentramando en sí mismo de que hay dolores que tienen que ver con las emociones, pero así todo costó 2 años en sacar ese turno. Tal cual. Sabés que en esto de salud mental y diciendo, contando a los que nos están escuchando y a vos, he visto tantas situaciones en donde se deja al otro como a la intemperie, ¿no? Me encanta esa frase. Uh-huh. Se lo deja solo, se lo deja tal vez quizá pensando que va a tramitar su dolor o su angustia en esa soledad que es tan peligrosa, ¿no? Sí. Porque si bien tenemos que darnos nuestro momento, es tan importante compartir incluso la mirada, el tono de la voz, y hay muchísimos elementos que hacen a nuestra salud mental. Esto que nos estos vínculos que incluso cuando nos cruzamos en la vereda a alguien, viste que uno va con una sonrisa y el otro te sonríe, sí. Eso ya tiene que ver con parte de nuestra salud mental. ¿Y sabes qué? Cuando te atienden en un lugar, cuando te reciben. Hace poco había posteado en las redes algo que tenía que ver que, por ejemplo, a ver qué te parece, porque acá siempre pongo escuelas y hospitales, ¿no? Cuando entra una persona a un hospital, primero que entra con una gran angustia, entra con dolores y va a sacar un turno. Y en ese sacar un turno, porque me ha pasado, me angustio, hasta me deprimo, me he vuelto a mi casa. Entonces me parece como que, sin hacer, no es una, es una sugerencia, ¿no? Sí. Que desde que se abre la puerta, la persona ya tiene que sentirse contenida. Tal cual, Marce. Creo que a todos nos ha pasado esa situación en todo tipo de oficinas, ¿no? Pero qué sensible que es el ámbito de la salud. Tal cual. Cómo la persona realmente va en búsqueda de salud. ¿Cómo hacemos, ¿no? para esto que vos decís, desde una mirada, desde una sonrisa, desde esos lugares, ir acogiendo a esa persona hasta que, aunque al menos, no sé, hasta que se logra el turno, qué sé yo, hay personas que están un mes esperando esa posibilidad. Sí. Por eso está bueno esto que traes, Merce. Creo que a las personas que nos están escuchando seguramente tienen muchísimas cuestiones y anécdotas para compartirnos. Está bueno que nos cuenten, el sí. que quiera llamarnos, el que quiera, como dijimos al comienzo, no tenemos todas las respuestas, pero tal cual lo estamos planteando, hablar. Esto que dijiste sana. Vos, Merce, me encantó. ¿Dónde encontramos salud mental? ¿Qué es la salud mental para cada uno de ustedes? Mira, ¿sabes qué? Yo estuve pensando mucho dónde está el déficit, ¿no? ¿Dónde está el error, la falencia? Porque, bueno, hay un incremento y yo la verdad que no fundamento. ¿Viste que dicen después del COVID, antes del COVID? No. Yo me parece como que hay un incremento de situaciones emocionales bastante complejas que llevan a la enfermedad. Y en esto, obviamente, como vos decías recién, el recurrir a una palabra adecuada, una contención adecuada. Hay un tema mucho de delegar también, ¿no? Uh-huh. Como que la sociedad empieza a delegar en otros, en los organismos, en las escuelas. Esto de, bueno, lo van a resolver. ¿Sabes qué? Me parece que hay un tema muy importante, como empezar a construir articuladamente todo un dispositivo en donde haya información y formación. Uh-huh. Y en esto, habiendo tenido experiencia en las escuelas, como que una gran herramienta, porque las emociones nos enseñan, nos enseñan los valores, nos enseña el mundo de tratarnos, pero sí tenemos la posibilidad de constituirnos como referentes de un otro. Sí. Y en eso lo digo, ¿no? En lo que es el ámbito de la docencia, las familias mismas, no ponemos la culpa, sino simplemente el saber que tenemos el gran compromiso de que en la crianza ese niño, ese adolescente, perdón, de determinados con palabras y acepto los errores también. Sí, qué temón que traes. Ay, sí. La verdad que da mucho para hablar el tema de la crianza, también nuestra posición de devolverles a las familias esa intuición, esa confianza en su propio conocimiento, en su propia cercanía con sus hijos. Poder también trabajar juntos con ellos. Creo que las familias hacen un montón, hacemos un montón totalmente, todos. Totalmente. Las familias son como, bueno, nosotros que trabajamos con ellas vemos como los esfuerzos que a veces hacen, no sé, tienen, hay un contexto social, económico también muy difícil, que no acompaña de la mejor manera. Pero sí creo que podamos, como desde este lugar, desde esta invitación a barajar y ir de nuevo, bueno, repensar modos más equilibrados, ¿no? Amigables. De poder, claro, más amigables, que podamos distribuir un poquito las cargas para que todos podamos sentirnos un poquito más felices. Aceptarnos también en nuestra diversidad, nuestras diferencias, entender nuestros orígenes, entender lo que nos gusta, lo que no. Creo que la aceptación es una de las... Y la paciencia, ¿no? Darnos abrazos. Me parece que las cosas que parecen mínimas son tan importantes. Dedicarle un ratito, ¿sabes que a veces uno tiene vecinos o tiene amigos, decís, bueno, un domingo, el domingo que es fatal. Y preguntarle, ¿qué haces? ¿Tomamos un mate? ¿Te sentís bien? ¿Necesitas algo? Porque quizá el otro no ha aprendido a pedir. Y eso es sumamente importante. Me siento mal, pido. Tal cual. ¿Y qué pido? Compañía. Pido ser escuchado. Por eso me parece importante que abramos la posibilidad de que el público nos acompañe, que pueda mandar sus WhatsApp. El teléfono de la radio Identidad Comunitaria es 2664-003011. Lo vuelvo a decir, 2664-003011. Estamos acá acompañándonos para que podamos pensar juntos en estas cuestiones que venimos hablando en relación también a la salud, a la salud mental. ¿Qué es para nosotros? ¿Dónde encontramos salud mental? Yo escucho muchas veces que digo que las personas, ¿no?, nos dicen, bueno, yo voy al gimnasio, para mí eso es salud mental. Yo me junto con una amiga, eso, yo dibujo. Bueno, ¿cuáles son los recursos que tenemos cada uno? ¿Qué invitación a descubrirnos? Porque también hay muchos adultos, porque está todo muy puesto en la niñez y en la adolescencia, tal ¿no? Tal cual. Y cuando se trata de los adultos, bueno, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué dejamos de hacer por la crianza, por las obligaciones? Acá has tocado un tema sumamente importante porque me da la sensación como que los adultos hemos invadido el lugar de los adolescentes y los niños y les estamos como mostrando a los niños que sean adultos y sean adolescentes, ¿no? Entonces es como que estamos trastocando los roles, nos desdibujamos de alguna manera ante la mirada. Y lo que vos dijiste es muy interesante, esto de dejar pasar los momentos importantes. El niño quiere jugar. Esto de, bueno, seguramente en otros programas lo vamos a tocar, ¿no? Sí, el sí. tema del uso del celular, venir de la escuela y viene la tele. Nosotros entendemos que, bueno, muchas veces han llegado los papás, pero trabajo todo el día. Y sí, lógicamente. Bueno, te voy a contar algo re interesante que contó un papá un día en una reunión. Dijo, mirá, Mercedes, yo trabajo todo el día. Dice, pero hago algo. Me pareció maravilloso. Como llego muy de noche, mi hijito está dormido. Entonces, ¿sabés qué hago? Y él ya lo sabe. Hago un nudo en la punta de la sábana. Entonces, él sabe que paso y le doy un beso. Entonces, no existe esa demanda. Parece una historia minúscula, pero hay muchos modos desde el adulto de hacerle saber al niño que estamos, al adolescente que estamos, ¿no? Sí, bueno, qué lindo eso. ¿Cómo marcar la presencia? Tal cual. La presencia también es como un gran concepto que hoy está como muy, viste, usada, esa palabra. ¿Qué es la presencia? Y creo que tiene que ver un poco con esto, con saber que estamos, aunque no estemos todo el tiempo pegados, ¿no? Juntos. Porque, y esto que decías del juego, qué bonito, Mercedes. Yo creo que todos que estamos como en esto de querer jugar, ¿no? Los adultos también. Queremos jugar, bueno, ¿cómo hacer para poder valorizar el juego como un puente entre esos niños, entre esos adolescentes sí. y nosotros? Sabés que en relación a lo que te decía recién iba como articulado con esto, ¿no? Hay algo que tiene que ver con que el adulto, para no invadir esto de la historia de niños y adolescentes, tiene que renunciar, aceptar cuál es su etapa. Parece una palabra muy difícil porque renunciar es dejar. Pero es mejor renunciar a que te hagan ir, ¿no? ¿A que qué? Perdón. A que te hagan ir, que te echen de alguna manera. Prefiero renunciar, ¿no? Y eso habla de un lugar de total entereza, de un lugar de total humanidad. Y acá viene otra palabra con R. Implica. Son las palabras que más me cuesta, sí, Mercedes, me las traes favor. Justo a mí. Responsabilidad, por favor, no tengamos miedo a ser responsables, porque responsables no es tener una carga, no es tener un peso, es precisamente esto, ¿no? Hacernos cargo del rol, acompañar, asumir el error, o no sé si el error. Que no tenemos todo aprendido, que no tenemos instructivos, pero que sí lo humano, las emociones, la demostración, la escucha, y quizás sea, no sé si el remedio, ¿no? Pero sí el camino. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y esa responsabilidad es compartida, es progresiva también en la vida de las personas. A medida que nos vamos haciendo como más adultos, vamos adquiriendo más. A lo mejor en esto de la crianza sí hay que pensar en estas cuestiones más asimétricas, de que siempre el adulto tiene que ser el que pone el límite, el que acompañe desde ahí, pero también permitirnos ese momento de lúdico, ¿no? De juego, donde yo también a veces me puedo desarmar. Sí, y el adolescente puede entender y puede aprender también de eso. Sabés que en relación a esto de los adultos, hay un terrible objetivo permanente que nos marca un poco la sociedad, ¿no? El que estamos siempre tras queremos la felicidad. Uh-huh. Y es un imposible, los momentos son felices, nos genera gran angustia y una gran presión sobre los adolescentes y los niños, preguntarles que se anticipen. Entonces el niño, el adolescente quiere decir, ay, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo hago para ser feliz? Y deja de vivir su momento, porque quizá feliz sea jugar con unas piedras en el patio. Pero los adultos, y lo he visto en las escuelas, ¿no? De chiquitos que van a la escuela, van a danza, van a deporte. Si bien todo eso suma, pero pierden ese tiempo de ser ellos mismos. Tal cual. Nos han quitado un poco la posibilidad del encuentro más profundo, ¿no? Más importante. Y que a veces es el más sencillo y el más básico. Totalmente. Dani, querida, que estás ahí. Dani, me encanta porque no va quiere decir que vamos bien porque nos va sintiendo con la cabeza y nos sentimos y le damos y le damos. Tenemos que decir que nuestra primera experiencia, así un equipazo, se ha armado algo muy bonito. No sé si nos va a alcanzar la hora para compartir todo lo que queremos, pero sí esperamos que ustedes bueno, nos acompañen desde ahí, nos puedan transmitir sus inquietudes, sus preocupaciones, también sus alegrías en relación a la salud mental, en relación a la adolescencia, a las infancias. Decimos de nuevo el número de WhatsApp para que el que quiera nos escriba, nos deje su mensajito y también en el próximo programa podamos seguir trabajando sobre esto. Y la tengo con trabajar. Pero bueno, viste que el aprendizaje lleva un tiempo. Ya lo estoy incorporando. Ay, déjame decir la frase que te compartí antes de venir, que me encanta, pero decí el número primero. Dale. Para que se comunique. 2664-003011 es el número de WhatsApp. 2664-003011, Radio Identidad Comunitaria. Y acá viene la frase justa, lo que se comparte se parte. Es decir, aquello que hablamos, aquello que manifestamos, en ese momento en que nos apoyamos en el otro, de alguna manera se parte eso que llevamos y lo compartimos. Qué bien, qué bonito. Bueno, Dani, nos acompañás con una canción para ir... Sí, vamos. Vamos con el tema 2. Sí, Dani. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena. Bueno, Merce, y este, la verdad que está siendo un día muy especial en muchos sentidos. No queremos dejar de hablar, porque bueno, realmente hablar salva vidas. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es hoy, 10 de septiembre, desde Barajar y de nuevo, desde la Red Identidad Comunitaria, abrazamos a los que se sienten solos y a los apenas acompañados. A los que no tienen red de apoyo o no la logran percibir. A los que se sienten asustados y no pueden pedir ayuda. A los que quisieran no tener esos pensamientos, pero aún no lo logran. A los que han perdido algún amigo o algún familiar. A los que han luchado por vivir. A los que a veces se bajonean o se sienten deprimidos. A quienes se han sentido ignorados o invisibles. A los que sí quieren pedir ayuda, pero no saben a dónde o cómo hacerlo. Bueno, decirles que sí ayuda a hablar, que a alguien siempre le importamos, ¿no? Porque se pone un poco en juego esto. Si soy valioso, si tal no... Tal cual, Romy. Bueno, esta mañana en la presentación del programa tratábamos un poco de... sino que se nos ha hecho corto, la verdad. Hay algo muy importante que tiene que ver con esto de no tener miedo a nombrar. Decir la palabra suicidio, poder mencionar lo que nos pasa, nos ayuda también a generar redes de contención. Cuando nosotros negamos lo que sucede, aparece el silencio y en el silencio, en este caso, el riesgo. Así es que yo diría que este día puede visibilizar, puede traer a la conciencia, pero que todos los días abracemos, todos los días escuchemos. Tal cual, Mercedes, como vos decís, también hay posibilidades de pedir ayuda. En la provincia, bueno, hoy vimos que se hicieron un montón de actividades en relación a la concientización del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. También acercar el número del 911, si bien es un número general para todo tipo de emergencias. Sabemos que ante alguna situación de urgencia, de salud mental, siempre se puede llamar y desde ahí se va a contactar a profesionales especializados en el tema. Es importantísimo que podamos acercar los recursos. Y volvemos a decir un poco lo que contamos esta mañana, que a nosotros nos interesan mucho las estadísticas en relación a esos 5 minutos, ¿no? Esos 5 minutos que podemos brindarle al otro, que podemos preguntar cómo está, que podemos mandar un mensajito. Nos acordamos de alguien que sabíamos que se había separado, que no andaba muy bien, que se sentía un poco solo. Bueno, aprovechemos hoy para conectar con esa situación y 5 minutos dedicarle al otro. cuando otro está angustiado, a veces o no lo muestra. Entonces, lo importante es siempre la pregunta, ¿no? ¿Estás bien? ¿Algo te pasa? No naturalizar los modos de ser también, porque detrás de cualquier situación existe un riesgo. Así que, bueno, ojalá que llegue como llegue, está toda nuestra intención y estamos a disposición, sobre todo para que se genere la pregunta y se genere la disposición y el compromiso de sostenernos como sociedad, ¿no? Así es, Marce. Bueno, ya nos toca ir terminando el programa, no lo podemos creer. Dani nos dice 5 minutos. Bueno, en estos 5 minutos y ya para cerrar con un poquito de música, Dani, queremos compartirles unas palabras de alguien que me encanta lo que escribe, es licenciada en educación, psicopedagoga, Gabriela Dueñas. Así que si hay un acompañar, Dani, resista, exista, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad, cuide a los suyos, teja redes. Comparta el plato de comida cuando falte, abrace, contenga, déjese abrazar y pídalo cuando le haga falta. Lo quieren asumiendo lo imposible, grite cuando haga falta. Mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación, anuncie la exasperación, contagie. Camine 2 cuadras más, pero elija siempre a los propios. A la estética ética. Esquive la anestesia, diviértase, pero no se entretenga, no se acostumbre, no se acostumbre, no se acostumbre. Existe en la identidad. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Quizás de esto se trate, barajar y dar de nuevo. ¡Qué bien! Nos ha hecho emocionar. La verdad que terminamos el programa de este modo, emocionadas, enlazadas, haciendo equipo. Hasta el próximo encuentro. Qué bonito, qué bonito. Bueno, mira, te digo, Mercedes, que nos empiezan a llegar mensajitos. Ay, por favor, bueno. Esto es una cosa muy hermosa. Llegan mensajes No son de Merlo, nos vienen acompañando desde un gran debut, nuestras amigas, hermoso programa, muy interesante el tema. Que no se pierda nunca el juego entre adultos, dicen por acá. Totalmente. Nati de Villa Mercedes. Felicidades a todo ese equipo. Y qué importante sentirse acompañado. Siempre hay que pedir ayuda. ¡Qué lindo! La verdad que para nosotros es un placer. Nos emociona un montón. Estamos súper emocionadas porque este primer programa es un gran desafío. Y todo este ciclo de programas, ¿no? Tal cual. Porque, bueno, es compartir con otros. Y vemos que hermoso, están escuchando. Y siguen llegando mensajes. Bueno, como para ir terminando acá, soy Ceci. Hola, gracias por este programa. Lo logré sintonizar hace un ratito, lo escucharé grabado, de seguro con mates de por medio. Bueno, qué bonito. Buenísimo. Esta opción también que tiene y esta posibilidad de la radio identidad comunitaria que nos ofrece por medio de la página. Y bueno, y que lo pueden encontrar por medio del Instagram también. Quedan todos los programas grabados, así que eso es maravilloso. Uno puede ir a echar mano ahí y escucharlo cuando uno esté tranquilo con matecitos de por medio. Tal cual, eso te iba a decir, para la próxima, que es algo que también genera y sostiene el vínculo, el mate. Esta vez nos faltó el mate. Sí. Por favor. Totalmente. Bueno, que nunca falten esas rondas de mate y nos encontramos entonces el próximo miércoles de 18 a 19 horas. Aquí vamos a estar, gracias por estar ahí. Muchas gracias y a barajar y dar de nuevo. Este lar cosmopolita.